Repaso. There are some, there aren't any. Hay unos juguetes en el suelo. There are some toys on the floor. No hay revistas en la mesa. There aren't any magazines on the table. No hay niños en el parque. There aren't any children in the park. ¿Hay niños en el coche? Are there any children in the car? ¿Hay vasos en la mesa? Are there any glasses on the table? Some. Algunos países son grandes y algunos son pequeños. Some countries are big and some are small. ¿Cómo se dice chimenea? Chimney. Good. Algunas calles son largas y algunas son cortas. Some streets are long and some are short. ¿Dónde están los puros? Where are the cigars? Algunos están en la caja y algunos están en el suelo. Some are in the box and some are on the floor. ¿Cómo se dice camioncito? Toy truck. A toy truck. Good. Algunas bicicletas son azules y algunas son amarillas. Some bicycles are blue and some are yellow. Algunos trenes son largos y algunos cortos. Some trains are long and some are short. ¿Cómo se dice juguetes? Toys. Toys. Números ordinales. El jueves, día 11. Thursday, the 11th. El viernes, día 12. Friday, the 12th. El sábado, día 13. Saturday, the 13th. ¿Cómo se dice estanterías? Shelves. Shelves, muy bien. El domingo, día 14. Sunday, the 14th. El lunes, día 15. Monday, the 15th. El martes, día 16. Tuesday, the 16th. How many? ¿Cuántos parques hay en Aranjuez? How many parks are there in Aranjuez? ¿Cuántos bancos hay en esta calle? How many banks are there on this street? ¿Cuántos relojes hay en tu habitación? How many clocks are there in your room? ¿Y cómo se dice cortinas? Curtains. Curtains, well done. How much? Hay $107 en la cuenta número 55. There's $109 in account number 55. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 30? How much money is there in account number 30? No hay dinero en la cuenta número 30. There isn't any money in account number 30.